Ella es docente del nivel primario y medio superior, perdón, docente de nivel medio y superior, de profesión, licenciada en filosofía, profesora en filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, y es integrante del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, del bloque de la izquierda socialista FIT. Se llama Laura Cubas y está con nosotros del otro lado de la línea. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto escucharte. Igualmente. Bueno, Laura, sos miembro del Consejo Deliberante, donde obviamente se imparten las leyes, se promulgan ordenanzas, como en todas las ciudades y pueblos de Córdoba, obviamente con un nivel mucho más alto, porque al tener más habitantes, Córdoba Capital tiene más representantes en el Consejo Deliberante. Sí, así es. Somos 31 concejales. La carta orgánica de la municipalidad es un poquito complicada en este sentido, porque determina que quien es el ganador del poder ejecutivo tiene la mayoría automática, es decir, que resulta muy difícil funcionar como minoría, porque sabes que siempre el ejecutivo y el oficialismo va a tener la mayoría, pero bueno, de todas maneras creo que se puede trabajar, se puede aportar ideas y buscar consensos y fundamentalmente, bueno, proyectos que no necesariamente forman parte de la línea del ejecutivo, pero que a veces son considerados y gratamente aprobados. Así que bueno, aquí estamos luchando por esta propuesta. Que es la que hoy nos motiva para conversar, para tener este encuentro, y es el proyecto para hacer una intervención en lo que ha sido una de los hogares, de las casas en donde vivió Ernesto Che Guevara, tan conocido internacionalmente por su militancia, por dar la vida, por la causa. Más allá de los éxitos o no, nos representa en todo el mundo a través de su capacidad de lucha y de su entrega, ¿no? Bueno, esto viene de larga data. Juan Martín, quien nació ahí, el hermano menor del Che, trató de impedir el derrumbe de la casa en su momento, querían ver si el Estado la podía comprar. Llegó tarde, porque justo cuando él llega, siempre me lo cuenta, estaban derrumbándola, y no se pudo seguir adelante con el tema de hacer una expropiación para poder hacer un museo, como es Villa Nidia en Altagracia. Pero Marcelo Pascual, un concejal, hace unos años presentó un proyecto que quedó ahí en el proyecto nada más, y bueno, esta vez pudiste vos reflotarlo. Sí, así es, gracias a tu participación y toda la información que pudimos hemos reflotado este proyecto. En realidad, todo el grupo, que ya estamos por cumplir el ciclo para renovar las autoridades y los nuevos concejales, ninguno de ellos estaba al tanto de este proyecto, que fue formulado en 2018, uh-huh, con motivo de los 90 años que cumpliría el Che. Uh-huh. Pero hoy lo conversamos en labor parlamentaria y creo que contó con bastante interés, y fundamentalmente creo que va a ser apoyado, que es interesante para la ciudad de Córdoba, es interesante para la humanidad, porque fíjate que este había sido, cuando toma estado parlamentario, que fue la semana pasada, en realidad toma hoy estado parlamentario, pero para ser debatido en comisiones, ¿no? Y había sido derivado la Comisión de Cultura, Educación y Turismo, fundamentalmente por encontrarle esa salida turística, ¿no? Pero a pedido de los concejales, de algunos compañeros, que no son del mismo bloque ni mucho menos, nos pareció a todos posible y mucho más importante pasarlo a derechos humanos, uh-huh, a la Comisión de Derechos Humanos. Porque en realidad es esto lo que hay que preservar. Se trata de la identidad, se trata de recuperar la memoria de esta historia cuya documentación ha sido demolida por el desarrollismo y quedan estos intereses en las memorias colectivas que deben ser de alguna manera reproducidas a través de un símbolo. Y ese símbolo, aunque sea muy simple como una baldosa, deja testimonio de una historia. Bueno, no sé si estás de acuerdo, supongo que sí. Sí, no, obviamente. Contanos cómo, bueno, ya lo presentaste la semana pasada, hoy tomó estado parlamentario, y obviamente esto iría de ahora a una comisión. Pasa a Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos. Ese fue el giro que pedimos hoy, yo lo pedí, fue aceptado, así que, bueno, trabajándolo en la Comisión de Derechos Humanos, luego tendría que pasar a la legislativa, que es la que hace este tipo de modificaciones, y una vez que toma despacho, donde despacho aprobado, esperemos que así sea, si se aprueba, se dirige al Ejecutivo, y en el Ejecutivo ya se toma la decisión de la intervención concreta, es el Ejecutivo el que va a infraestructura. Hay un pedido que vos me remitiste a la voluntad del concejal Pascual de hacerse cargo de los gastos, sí, pero hoy también lo comentaron en labor parlamentaria, no sería necesario, perfectamente el Consejo Deliberante puede asumir ese gasto o la municipalidad, porque realmente es absolutamente posible. Vos sabés que en todas las charlas que tengo con las personas que rodean lo que conserva la historia del Che en Argentina, el Che Ernesto, no era el Che en ese momento, era Ernestito. Claro. Él pasa de Altagracia al Aldeán Funes, ahí después la familia se muda a la calle Chile. Anteriormente habían vivido transitoriamente en una casa de un familiar en las afueras de Córdoba, donde ahora funciona la Universidad Blas Pascal, ahí en Argüello, y también otro lugar marcado que tenía en su momento una placa, era enfrente del Hospital Italiano, donde ahora hay una óptica, donde era la casa de los Granados. De esa casa tuvo la salida de los dos viajes, el primero fue en su bicimoto y el segundo fue en La Poderosa con Alberto a recorrer, bueno, parte de Argentina y Chile. Ninguno de estos lugares en este momento está señalizado, y todos los turistas que van a Córdoba tienen que andar preguntando cuáles fueron los lugares, y gracias al boca en boca la gente puede llegar y sacarse una foto enfrente del Hospital Italiano, en el Colegio de Anfunes, en la esquina de la calle Chile, y en Argüello, que bueno, lo de Argüello es medio complicado porque está dentro de un predio privado ahora. Luego, después, en Altagracia no hace falta, porque Altagracia tiene un recorrido, pero él vivió mucho tiempo en Córdoba capital, se forjó en los estudios secundarios y militó en la plaza sus primeras experiencias como político, y creo que es un símbolo para Córdoba, pero también un símbolo turístico, porque viene mucha gente a Córdoba para seguir la vida del Che. Creo que sí, que es fundamental, que es importante que los propios cordobeses tengamos esa conciencia, que sepamos que esta ciudad maravillosa que es Córdoba, que convoca a gente de todo el país y de otros países también, movilizados por la Casa de Estudios, que es la Universidad Nacional de Córdoba, y escuelas maravillosas como el de Anfunes, la Escuela Nacional, como todas las otras escuelas públicas que tiene nuestra ciudad, este foco educativo que es Córdoba, tenemos que agradecer la presencia y el fortalecimiento que ofrece nuestra tierra querida a tanta gente que la busca, que se queda en Córdoba. Bueno, fíjate cuántos son los que vienen a estudiar y se enamoran de la ciudad, de la sierra, o de un compañero o compañera que los moviliza para quedarse a desarrollar su profesión acá. Así que por eso Córdoba creció tanto, pero lamentablemente crecido sin un proyecto urbanístico que respete ese tipo de tradiciones y de memoria, que bueno, a partir de estos pequeños signos podemos de alguna manera revalorizar. Bueno, hace poquito estuvo la hija del Che, Aleidita, junto a Claudia Camba, que es la presidenta de Operación Milagro, que manejan este Instituto Oftalmológico Che Guevara, que está en Córdoba capital, y estuvo en el pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba. Fui invitado, participé, estuve hablando un rato con Aleidita, y bueno, le conté lo del tema de este proyecto. Obviamente se puso muy contenta porque ella también estaba al tanto de todo esto que nos estaba pasando, y nunca supo lo de Marcelo Pascual. Esto en realidad yo me enteré de casualidad en un momento, porque acá un vecino que es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, Domingo Higuina, me pasó una nota muy antigua de antes de la demolición. Y bueno, hay mucha gente que está muy contenta, y obviamente a través tuyo le agradezco a todas las chicas del FIT que hicieron posible esto, Soledad Díaz García cuando vino acá, Cintia Fresia, que creo que es la que te antecedió ahí en la banca, porque ustedes tienen banca rotativa también en el Consejo Deliberante, ¿no? Así es, sí, sí, incluso ahora, por eso me quedo tranquila, porque pienso que se puede resolver antes de terminar el mandato, pero la banca tiene su continuidad con la misma rotación. Se vuelven Laura Vince, Cintia Frencia y yo en el tercer turno, así que vamos a tener continuidad y podemos de alguna manera garantizar esta propuesta y este proyecto para que se efectivice. De todas maneras, te digo, he sentido el apoyo del resto de los concejales, del resto de los bloques, porque fue en labor parlamentaria. Creo que va a ser favorable la votación, y me encantaría que en el momento del homenaje, ojalá podamos hacer una movida linda, pudieran estar presentes todos aquellos que tienen esta inquietud. Sería un honor inmenso que pudieran participar y que podamos ofrecerles este pequeño homenaje al enorme Ernesto Che Guevara, que ha hecho tanto por la revolución y por las causas de la igualdad y de la lucha por aquellos que más necesitan el apoyo del Estado, ¿no? Cambiar estas propuestas de construcción que nos llevan a esto que estamos viviendo ahora, necesariamente a un decaimiento de la vida de todos y de todas, que estamos viviendo con tantas dificultades porque no hemos tenido la oportunidad de revertir las estructuras del poder y ofrecer un gobierno que realmente sea socialista, que ofrezca las oportunidades que necesitan los ciudadanos y las ciudadanas para vivir con dignidad. Totalmente de acuerdo, y bueno, este tema se habló mucho en la Semana Che para el cumpleaños en junio en Altagracia. Tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la Agencia Córdoba Cultura y la Agencia Córdoba Turismo ahí, les conté de esto, estaban muy interesados en que esto también se dé, principalmente porque estaba Juan Martín, que es el que nació ahí. Juan Martín luchó porque en el solar de Palermo esté la baldosa que la vandalizan a diario, pero bueno, es normal que pase esto, y Juan Martín se comprometió al día de la inauguración a venir a Córdoba a participar, porque es una causa que él lleva adelante desde hace mucho tiempo, estos caminos del Che, e ir marcando, como está marcado en Rosario, en Caraguatay Misiones, en La Pastera, en San Martín de los Andes, y acá en Altagracia, los lugares que fueron morada de Ernesto Che Guevara. Así que contá con eso, ojalá todos podamos juntarnos y darle un marco lindo a un hecho tan importante, porque no tenemos que dejar de resaltar lo importante que va a ser para una ciudad tan grande como Córdoba, donde él se forjó políticamente. Esto es un significado muy grande. Cuando Fidel vino acá en el 2006, una de las cosas que se trató fue esa. Él se forjó ahí ahí en Díaz Funes con los valores, y bueno, fueron sus primeros pasos hacia la política. Así que para mí es un honor, sobre todo vos, con todos estos pergaminos que tenés, porque no solamente sos una concejala, sino que tenés detrás un montón de estudios que te valorizan y te ponen en un lugar muy bueno en esa legislatura cordobesa. Bueno, gracias, Ale. Yo creo que los pergaminos son papeles lo que hay que revalorizar, así como pensamos en el de Anfunes, en el Carbó, que en este momento está en asamblea por la lucha de todos los docentes y los estudiantes para el reconocimiento del mantenimiento del edificio del Carbó, fundamentalmente como escuela pública y como escuela, básicamente. Así que estamos muy movilizados. Yo también soy egresada del Carbó, y lo que le debo, en realidad, por eso te digo, son papeles. Lo que uno puede, lo rico de esto es todo lo que nos ha dado el Estado en materia de educación, la Universidad Nacional de Córdoba, las escuelas públicas de Córdoba y de todo el país. Y creo que ese es el camino de seguir luchando para destacar la importancia que tiene y que tenemos que revalorizarlo y destacarlo, porque es la fuente del crecimiento como sociedad. Sin educación, sin participación política, no vamos a salir adelante. Laura, respeto y asevero tus palabras, que lo que venga por delante en cuanto a Estado, a través del gobierno que sea elegido democráticamente, tenga en consideración mínimamente lo que se logró en todos estos años de la educación pública, y que lo respeten y que lo embanderen, porque este logro a nivel mundial es buenísimo. Tenemos universidades gratuitas por todo el territorio nacional y así tiene que seguir siendo. Así es, Ale. Bueno, vamos a seguir luchando por eso, no vamos a aflojar. Y contamos con el apoyo de ustedes, los medios de comunicación, que son fundamentales para sostener este tipo de lucha. Laura, abrazo grande y seguimos en contacto para que todo este proceso que ya está llevando adelante para que la baldosa sea colocada sea lindo y lo disfrutemos todos. Gracias, muchas gracias, y bueno, cuenten con la banda de Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda Unidad, que siempre está al servicio de este tipo de inquietudes, porque es para la gente. Gracias. Abrazo grande y hasta la victoria siempre. Abrazo, hasta la victoria.